Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, a quienes gentilmente quiero saludar después de un prolongado periodo de descanso. Quiero saludar también aquí a mis compañeros de panel, a Jorge Correa y a Alberto Anaya. Muy buenos días, Giovanni y querida audiencia de la radio comunitaria y de este programa. Bienvenidos al 2011 de Palabra y Cordillera. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, a la familia Ortiz, y nada, contento de estar una vez más y este año nuevamente en este programa de opinión de la radio comunitaria. Les propongo entonces oír el audio preparado para el día de hoy. He estado reflexionando sobre el salario mínimo y creo que a la luz de los datos que hemos recibido sobre inflación en el último mes, vamos a revisar ese salario mínimo, vamos a incrementarlo. Voy a hablar con el ministro de Hacienda, el ministro de Protección Social, y yo les voy a proponer que por lo menos subamos el salario mínimo al 4%, un aumento del 4%, que estudien el impacto en la informalidad, en el desempleo, pero que por lo menos se suba, en lugar de 3.4, se suba 4%. ¿La canción es propia de los consejos para la prosperidad o...? La canción se llama Créalo o No, Giovanni. Ah. Y era la banda sonora del superhéroe americano. Bueno, pero yo creí que las campañas políticas eran solo de orden local, es decir, a las alcaldías. Bueno, si no se siente la ironía, entonces fracasé. Sí se siente. Gracias. Claro, gracias, que sí se siente. Giovanni está feliz porque por fin, bueno, después de hablar, ganarse un mínimo todo este año... Va a empezar, sí, ahora me voy a ganar 10,000 pesos más aproximadamente. 10 mil pesos más, ustedes que son unos proletarios. Bueno, hay que decirle a los oyentes que el tema de hoy no es pues esta noticia del posible aumento del que habla Juan Manuel Santos, sino el salario mínimo en general. Pues, aun cuando el tema no es lo que dijo Juan Manuel ayer, creo que definitivamente en gran parte de lo que aquí se trate... Hoy estará implícito ese discurso del día inmediatamente anterior, en donde Juan Manuel, haciendo uso de su gran poder proselitista, manifestó que iba a tratar de aumentar el salario del 3.4 al 4%, 0.6% más. ¿Cuánto tiempo llevaron en esa famosa discusión? De la mesa de concertación, que no es de concertación, como 2 meses estuvieron. Sí, eso inicia más o menos en noviembre. Los empresarios y el gobierno. Sí, hay que decir también que casi nunca o tal vez nunca se han... El momento del salario mínimo se ha decidido en esta mesa de concertación. Es, pues, hasta donde yo tengo memoria, siempre ha sido al final un decreto del gobierno, puesto que esta mesa de concertación jamás se ha puesto de acuerdo en cuál es el salario mínimo. Siempre los sindicatos se levantan de las negociaciones porque obviamente la propuesta de los empresarios nunca es satisfactoria, y no por capricho de los trabajadores, sino porque realmente considero yo que nunca es satisfactoria. Oiga, eso me suena a mamadera de gallo. No lo que estamos hablando, sino todo lo del salario mínimo. Lo que acabamos de escuchar del señor presidente. Todo lo que informaron los medios durante el mes de diciembre. Y ahora este posible aumento hasta el 4%, que de todas maneras es irrisorio. Yo creo, Jorge, que a todos los trabajadores de Colombia que vengan un salario mínimo, esto les suena a mamadera de gallo. Porque es que, fíjense que, empezando por reconocer los antecedentes de las mesas de concertación entre trabajadores y el gobierno nacional, pues nunca han arrojado resultados satisfactorios a los trabajadores. Y en esta ocasión, pues como cosa rara, sucedió exactamente lo mismo que en años anteriores. El ajuste al salario fue muy, pero muy bajo. Yo creo que a mí me sorprendió, porque es que los otros años era del 4 algo, 5 algo. La discusión estaba en que los trabajadores pedían hasta un 8%, alguna de las 12 centrales negociables supuestamente, de ahí hacia abajo, y los empresarios no pasaron del 3%, y el decreto que emitió el gobierno es del 3.4%, que pues eso es risible, sigue siendo 17 risible, mil, ¿no? Pesos. Sigue siendo risible. No sé a quién quiso complacer el... No, mentira, yo sí sé a quién quiso complacer el gobierno, a quién tiene que complacer en estos casos. No precisamente a los trabajadores. El hecho, supuestamente, que hace que se replantee esta situación es el tema de la inflación. Cifras de la inflación que se dieron para esta semana, que es más de lo que se había presupuestado, pero ya hay a quien echarle la culpa, ya por eso está el invierno, ya siempre hay alguien a quien o algo a lo cual achacarle el aumento de la inflación, en este caso que es el tema. Bueno, el salario mínimo en este país se decide a través de una fórmula que desafortunadamente no tenemos textualmente, pero uno de los factores de uno de los elementos de esa ecuación es precisamente la inflación. Y se dice, los economistas dicen en este país que nunca el aumento del salario puede estar por encima de esa cifra de inflación. Quería decir que tal vez, digamos que hay un tema de fondo que sería más difícil de tratar, y es que el salario mínimo como concepto quizá ya es un error. Y que evidentemente en casi ningún país ese concepto de salario mínimo responde a las necesidades o a la posibilidad de que las personas que devengan solo un salario mínimo satisfagan dignamente sus necesidades. Pero pues como ese tema nos, o esa reflexión nos llevaría a cuestiones un poco retóricas que de alguna manera ya todos sabemos. Dicho esto, creo que durante el gobierno uribista, y qué pena con los oyentes hablar de Uribe en el primer programa del año 2011, hubo un año de una bonanza económica real en la cual todos los gremios estaban de acuerdo en que ese año que pasaba se había reactivado la economía, el crecimiento había estado en un porcentaje que hacía mucho tiempo no se veía en Colombia, y entonces los gremios pidieron un aumento salarial, pues digamos que representara esa bonanza económica y lo bien que le había ido a los empresarios. No, en esa época no se llamaba prosperidad todavía. Y pues la respuesta de los empresarios fue que si se aumentaban mucho los salarios, entonces eso iba a frenar el empleo, iba a frenar el crecimiento, iba a disparar la inflación. Y al final la solución o la propuesta que se planteó en ese entonces era que cada empresa, independientemente, por su buena voluntad, diese un bono, algo así, de una gratificación más, para pues que representara ese crecimiento, cosa que ninguna empresa hizo. Es decir, independientemente de que haya prosperidad económica, independientemente de que las cifras de inflación entonces sean muy altas, nunca ni el gobierno ni los empresarios van a... O sea, eso no va a pasar jamás. Al menos que Evo Morales viniera a ser presidente de Colombia a decir el salario mínimo sube 40%, 20%, 15%. No solo por mezquindad de los empresarios, sino porque este sistema económico en el que vivimos requiere de ese vasallaje y requiere de ese control. Sin ese control, evidentemente, la economía naufragaría. Los economistas tienen razón. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con que exista el salario mínimo, pero es un sistema económico que se basa precisamente en eso que dice usted, de la mezquindad, ese tipo de cosas. Pero mire las cosas paradójicas en Colombia. Una de las partes, que es el gobierno, es el vicepresidente, y es un ex sindicalista que estaba allí supuestamente. Bueno, hizo una serie de declaraciones un poco demagógicas, denunciando y pidiendo que se debía subir un poco más el salario, pero se queda simplemente en eso. Y lo curioso es eso, ¿no? Tal vez alguno de estos presidentes de alguna de estas centrales en un futuro también llegue a ser ministro de algo y entonces estén en la otra orilla opuesta a la cual hoy se encuentra, defendiendo los intereses de los trabajadores. Ahora, es muy importante lo del salario mínimo, pero también hay otra realidad, y es que hay una serie de hay muchísimos trabajadores en Colombia en el sector informal que definitivamente no nada que ver con este tema, que ni siquiera pueden aspirar a un salario mínimo. Están los trabajadores informales del sector del campo, que no tienen ningún tipo de derecho, o que no se les reconoce ningún tipo de derecho laboral, que están casi que de manera informal y a destajo. Ese también es uno de los argumentos para no aumentar el salario por encima del índice de la inflación, porque según los economistas aumentaría la informalidad. Pero fíjese que es una falacia, porque el desempleo en Colombia siempre ha seguido creciendo y ha seguido aumentando, y la informalidad sigue subiendo, y lo demuestran las mismas cifras que el propio Estado tiene. La otra cuestión es que la economía en Colombia parece funcionar de una manera heterodoxa. Digamos, en el papel es cierto que si no se aumentan exageradamente los salarios mínimos, las empresas deberían tener mayor capacidad para contratar personas. En el papel y en algunas partes del mundo funciona acá, pero pues... Para los que no somos economistas, sino ciudadanos de a pie, la tesis o el argumento de los sindicalistas o de los sindicatos representantes de los trabajadores es que si hay un mejor salario, hay mayor capacidad de consumo de los trabajadores, y entonces eso reactivaría la economía, porque la gente, pues, se basa en el consumo, va a poder comprar más, va a poder adquirir más cosas. Es una escuela novedosa. Lo que sucede, Jorge, es que, y usted alguna vez puso un ejemplo similar hablando de otro tema, creo que del carbón, el ejemplo de lo que sucedía cuando una empresa multinacional llegaba a un pequeño pueblo y pagaba unos salarios que nunca se habían visto y compraba casas a precios que no eran los comunes. Y lo que sucedía después, cuando ese capital pasajero se iba, lo que sucedía con esa economía. Entonces, la realidad, sin ser economistas, la realidad de a pie nos ha demostrado que cuando hay demasiado capacidad adquisitiva, representada por ejemplo en que los salarios mínimos suban mucho más, lo que sucede no es que las personas puedan ir al supermercado a comprar más cosas porque tienen más plata, sino que los precios de los supermercados se disparan inmediatamente. Entonces, posiblemente con más plata van a comprar lo mismo que compraban antes, o van a comprar menos porque el mercado sube sus precios con respecto a la capacidad de compra que tienen las personas. Lo otro, John, es que definitivamente entre las cifras que se mueven este mínimo, así le aumentaran el 8%, seguiría siendo una cosa muy pírrica. No alcanzaría para nada para mejorar el nivel de vida y la calidad de vida de los trabajadores que dependen de un salario. de un salario como ese, así fuera 600,000 pesos, 700,000 pesos, en una ciudad, para alguien que paga arriendo, para alguien que tiene muchachos en el colegio, ni siquiera, impensable mandar un hijo a la universidad con devengando un salario mínimo. Posible tener un hijo devengando un salario mínimo, sería una irresponsabilidad. Bueno, eso, este maltusiano, me parece que no vamos a discutir por eso. No, lo que usted señala sí. Es lo que yo llamaba el tema de fondo. Lo que sucede es que me parece que ese tema de fondo mata la conversación, porque todos estamos de acuerdo en que es un error de un sistema que parece ser un error, pero que es inevitable que exista un salario mínimo y que en Colombia sea uno de los salarios mínimos más bajos de esa mundo, sí sería la pregunta, ¿por qué en Colombia tal tiene vez, que ser uno de los es uno de los países donde los empresarios son más mezquinos? Hay que reconocerlos, y la gente también tendría que ir a revisar cuáles son los salarios de los altos ejecutivos, no los mínimos, los máximos, los que ellos se ganan. Entonces, cuando un ejecutivo promedio puede ganarse 20 millones de pesos y un obrero raso solo puede aspirar a 500,000, me parece que es un ejemplo de inequidad terrible y que explica muchísimas otras cosas. Y ahí sí, esos salarios sí no producen inflación. Esos salarios que se ganan, pues que no son muchos en este país, pero cada salario de esos haría unos cuantos mínimos, de unos cuantos trabajadores. Es decir, esos también estarían generando desempleo, evitando que la riqueza se distribuyera mejor. Y es que de fondo también está eso. Es una clase empresarial, dirigente, que no quiere distribuir y que no está por ningún motivo dispuesta a redistribuir mejor esa riqueza que se produce con el trabajo de la gente. Fíjese que acá la conclusión que hasta este momento podemos sacar es que lo que está mal es el sistema económico, pero lo que no está en negociación es el cambio del sistema económico, porque eso sí, claro, es incuestionable, ¿verdad? Entonces ahí está como queda la discusión como truncada. No hay nada que hacer. Es inevitable. Pero hay que cuestionar eso. Por el momento hay que manejar la discusión en el terreno del sistema que parece inevitable. Porque a mí se me ocurre que se solucionaría fácilmente repartiendo la plusvalía y esas cosas. Entonces. Pero eso es utópico, es impensable aquí. Además casi que eso es una herejía estar hablando de eso aquí. En Colombia, y produce risa, mire que produce risa. Bueno, pero a mí me produce una risa crítica, porque los ejemplos de distribución de la plusvalía que insinúa Giovanni no, pues también demostraron históricamente que tal cesación de la brecha no sucedió, sobre todo porque la plusvalía se repartía entre unos poquitos. Ese era el gran problema de esos sistemas de repartición. Pero sí hay que reconocer que hace falta más niveles de justicia social para que se le pudiera elevar el nivel de vida a mucha gente. ¿Y hay con qué? Eso lo reconoce todo el mundo. Sí hay con qué. El problema es que no hay ni voluntad política de quienes manejan ese país para que eso suceda. Y de los que tienen el poder económico mucho menos. Entonces, es hasta chistoso también, y todo ha sido risible hoy, cuando uno de los representantes de los obreros le decía, no sé si a Luis Carlos Sarmiento Angulo, yo que es uno de los dueños de ese país, ¿por qué no se iba a Mercado, que se fuera a vivir un mes con un salario mínimo? Eso quedó así, como un chiste, y todo el mundo me parece que le dio como risa. El día de hoy vamos a compartir con los oyentes y con esta mesa tres agrupaciones relativamente novedosas del ámbito musical, que estoy seguro que muy pocas personas han oído. Es una primicia para San Vicente de Chucurí. Será San Vicente de Chucurí uno de los primeros lugares en Colombia que conocerá estos grupos. Y el primero de ellos se llama en español, un poco relacionado con lo que estaba insinuando Giovanni, los Decembristas, que es un nombre que hace referencia al diciembre ruso de 1825, un grupo oriundo de Portland, Oregon, de un trabajo discográfico que se llama Picaresca, la canción Engine Driver. Bien, queridos oyentes, esto es Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. A esta hora de la mañana yo quiero saludar a una persona que siempre nos ha abierto las puertas de su establecimiento para que discutamos el contenido de este programa. Una atención, unas niñas muy amables. Aire acondicionado, lástima que nunca esté prendido. Un saludo para Javier, entonces, si nos está escuchando, y para otros de nuestros oyentes que también nos oyen de cuando en cuando, de una manera crítica. También están algunos amigos por allí en sintonía el día de hoy. Bueno, ya que están haciendo tiempo para no hablar del tema, pues yo quiero recordarle a las personas que, como ya es costumbre, pueden ingresar a palabraycordillera.wordpress.com. Ahí encontrarán el audio de este programa y un archivo de audios anteriores, así como links para ingresar a otro tipo de páginas de información. Se me acaba de ocurrir acá la hipótesis de que, aunque a ustedes no les haya gustado mucho esa intervención de Juan Manuel en torno a aumentar el salario al 4%, porque lo consideran como un acto de demagogia, un acto de proselitismo político, ¿qué tal que sí sea un acto sincero de Juan Manuel y que él realmente esté comprometido con la política social en Colombia y que haya considerado que 3.4 pues no representaba los intereses de los trabajadores y entonces por esa razón haya decidido aumentar el salario a 4, ¿no? No es que yo esté de acuerdo con esa hipótesis, pero es posible, ¿no? O eso pueden decir los defensores de Juan Manuel. Bueno, habrá que ponerles el audio de hace cuántos meses de la campaña. Están hablando, los ha convencido, definitivamente los ha convencido. Oí al presidente de la CGT decir que la política, con ese 3.4%, la política social de Juan Manuel pues había fracasado. Entonces, ahora que va a ser 4, no sé qué opina el presidente de la CGT. Lo cierto es que cualquiera que sea la cifra, no refleja y no responde a las necesidades que tiene un trabajador que venga ese salario. Eso está claro. Cualquiera que sea, si es el 4 o es el 3 o es el 4.5%. Ahora, también hay una realidad, es que hay en el caso de un pequeño empresario, de una microempresa que tenga 2 o 3 trabajadores, la carga laboral es muy fuerte. Para un pequeño empresario, digamos un fabricante de zapatos que tenga 3 o 4 empleados, de manera formal, eso implica muchísimo. Y si la economía no anda bien, pues definitivamente eso le afecta y puede ir a la quiebra. No el salario mínimo, sino en general muchas cosas, pero el salario mínimo o el salario es algo muy importante a tener en cuenta para una pequeña empresa, porque son más los pequeños empleadores o industriales que los grandes. Con respecto a lo que decía Giovanni, yo creo que evidentemente la diferencia entre lo que se había decidido y lo que Juan Manuel Santos está proponiendo que sea el salario mínimo no es sustancial ni es una diferencia significativa, pero creo que el acto político es supremamente importante, más allá de las motivaciones que tenga Juan Manuel Santos. Yo no recuerdo que un presidente, por lo menos en la historia contemporánea, haya hecho algo así. Luego, la teatralidad de lo que él ha dicho debe tener un efecto. Yo supongo que las personas, el espectador cotidiano, encontrará valioso y encontrará importante que un presidente diga: estuve reflexionando, ¿no? Además estuve reflexionando y tal, y pienso que no es justo que sea así, y vamos a estudiar la posibilidad de que sea más. Cuando se fijó el salario del 3.5, ya se sabían las cifras de la inflación. No habían salido a la luz pública, pero debo suponer que esos son estudios que ya están hechos con buen tiempo, son cifras que... Pero con la excusa que ahora sirve para todo, de la crisis invernal y el impacto que eso tiene en el agro y ese tipo de cosas, entonces se proyectó una corrección de esa inflación que la hizo más alta. Entonces supongo que es con base a esa nueva proyección que Juan Manuel Santos plantea la posibilidad de tomar esa decisión. ¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios? No he tenido la oportunidad de escuchar. Los dos más importantes, que son Los Ganaderos, de José Félix Laforí, y este grupo del que fue Fenalco, me parece. No, no es Fenalco. Yo no recuerdo ahorita, pero no es Fenalco. Bueno, la Federación de Comerciantes, que siempre quiere que haya un poquito más de... Están completamente en desacuerdo y abiertamente dijeron que... Los ganaderos son los que menos empleo generan. Que les parecía un poco, digamos, demagógico. Era más un acto político que un acto basado en una reflexión real. Y expusieron otra vez los mismos argumentos, que subirlo al 4% va a generar desempleo, va a generar informalidad. Y va a disparar. Es inconveniente que se haga por la misma dinámica de la economía. Hay un nuevo punto de desacuerdo entre ese grupo de empresarios y poderosos con el actual presidente. Lo que pasa es que el argumento ese, de la manera como ellos lo expresan, también es teatral, ¿no? Es que no es conveniente, pero digamos que ese aumento al 4% estaba con ellos, quizá lo alcanzaron a contemplar, teniendo en cuenta que los sindicatos pedían el 8% de aumento. Pero lo que sucede es que si Juan Manuel dice, el presidente Juan Manuel Santos dice que si hay que subirlo al 4% y los gremios salen a apoyar esa decisión, pues entonces la primera reacción sería ¿por qué no partieron de ese principio en la negociación? ¿Por qué esperar a que sea una decisión producto de la reflexión solitaria del presidente? Entonces, creo que también en el sentido de intentar no contradecirse, el discurso que tienen que manejar es el de la defensa de ese 3 punto, no sé, que habían decidido antes. Es decir, sigue siendo también un acto, hace parte de ese acto teatral, de esa puesta en escena. El salario mínimo afecta a muy pocas personas, además, porque es que en Colombia la mayoría de las personas que teóricamente deberían verse afectadas por el salario mínimo no lo están ganando porque están desempleadas. Eso que el DANE llama la informalidad, que es estar desempleado en cualquier otra parte del mundo. O sea, vender mangos en un semáforo no es un empleo. Es estar desempleado, vender minutos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Es estar desempleado y estar intentando hacer algo para no, pues, morirse de hambre. Entonces, para... Está claro que es que nuestro modelo económico es un modelo que socializa la pobreza o reparte muy bien la pobreza, pero cuando hay bonanza, esta no se reparte. Para retomar algo que usted decía, Jorge, nuestro modelo tal como está hecho, para que ciertos ejecutivos se ganen 20 millones de pesos, es necesario que unas personas se ganen el salario mínimo, que otros vendan mangos en los semáforos. Es necesario, o sea, si eso no fuera así, esas otras personas no podrían ganarse 20 millones de pesos. Así funciona. O sea, no hay que ser economista, como usted dice, ni haber leído demasiado, porque es que hay una ecuación simple. Hay una cantidad de materias primas o de recursos económicos que es limitado, no es infinito, y eso se distribuye de alguna manera, y si usted distribuye más hacia algún lugar, por obvias razones tiene que inferir que se está distribuyendo menos hacia otro, y ya. ¿Todos felices? No, todos felices, no. Felices las personas que ganan 20 millones. Que ganan 20 millones. O que trabajan en el terreno de los derechos humanos, por ejemplo. Los consultores. Los consultores externos. Bueno, entonces, ¿conclusión? No, apenas tenemos 40... ¿Están ustedes cerca de 40 minutos? Es que... Todavía como con la resaca de vacaciones. Con la resaca del fin de año. Y es que ninguno de nosotros se gana el salario mínimo, ¿no? Todos estamos en la informalidad, entonces es un tema que no nos afecta demasiado. La informalidad y el multiempleo, ¿no? Acá hay personas que tienen trabajo formal, pero Jorge, el hecho de que uno no se gane el salario mínimo o de que no tenga empleo no significa que la determinación del salario mínimo no lo afecte. Hace poco, desde luego que afecta a la economía en general. Un columnista escribió en El Espectador que esa discusión no le interesaba a nadie, puesto que nadie aspiraba a un salario mínimo, y puesto que las personas que lo ganaban eran muy pocos, que podrían considerarse casi privilegiados en este país donde 2 millones de personas donde en hay Colombia. Tantas necesidades. Pero él se equivocaba, porque es que a partir del salario mínimo se toman muchas otras decisiones económicas que afectan la vida cotidiana de las personas. El transporte público, la manera como se encarecen o no artificialmente ciertos productos. Pero eso sí resulta definitivamente contradictorio, porque todas las alzas, por ejemplo, del transporte público, la gasolina, por ejemplo, la gasolina, no se mide la zona, todo eso está por encima del aumento del salario mínimo. Los peajes, los arriendos. Yo no represento ni a José Félix Laforín ni al gobierno nacional, entonces me sumo a que estoy de acuerdo con ustedes. Ah, bueno, así estamos mejor. Bueno, y tenemos aparte de estos silencios, tenemos pausa musical. Más música, ¿no? Yo vengo preparado, pero los oyentes se van a dar cuenta que ustedes están demasiado laxos el día de hoy. Tal vez los lectores de La Naranja Mecánica o los que videaron la película recordarán una palabra que es Die Bushka, que es rusa y que significa mujer o muchacha. Y así se llama una agrupación conformada en Denver, Colorado, que además participó en la banda sonora de una película que creo que le gusta a alguno de ustedes, o creo que a alguno de ustedes dos le gusta la película y el otro no tanto, que se llamó Little Miss Sunshine. Y la canción se llama Hasta el final de los tiempos. Watch how they just did. Y ahora la noticia de la semana. Bueno, yo he estado, me ha llamado mucho la atención Neiva esta semana, que ha sido objeto, han ocurrido bastantes, o han ocurrido algunos atentados graves, bastante graves, que la situación allí sigue siendo supremamente difícil, porque se han concentrado acciones terroristas que han afectado a muchísima gente en estos días. Es curioso porque ha sido una constante también las dificultades que tiene el Huila y lo que está sucediendo en Neiva. Parece que todavía no han podido parar esa situación. Pues es una noticia que tiene que ver con el orden público, que es negativa. Yo tengo una noticia que se viene dando desde el 31 de diciembre y que ya está llegando a niveles insoportables. Tiene que ver con una conducta que me parece a mí reprochable, una conducta tipificada en el Código Penal colombiano, pero que los noticieros y los medios de comunicación y algunos senadores han acogido como caballito de batalla para ganarse unos 5 minutos de popularidad, y tiene que ver con los disparos al aire. Yo creo que me parece que ese show mediático que han armado ya está rayando en la exageración. No tiene presentación, pues, que alguien dispare y que le cause daño a otra persona, pero que se aprovecha ahora para proponer proyectos de ley para reajustar las penas en torno a las personas que disparen al aire. Eso sí ya me parece absurdo. Esa es mi noticia. Bien, mi noticia de la semana es una repetición, es de hace varias semanas. La dije en el último programa, pero quiero repetirla, además porque el último programa hay que contarle a los oyentes que no habitan la región del Magdalena Medio Santanderiano, no pudo ser grabado, y es que el año pasado, a finales de año, se falló una tutela a favor de una comunidad indígena Nasa, por el cual se exigió que el gobierno nacional retirara la publicidad que hacía referencia a la hoja de coca como una mata que mata, puesto que esta publicidad vulneraba los derechos de las comunidades indígenas, que para las cuales la hoja de coca tiene un sentido muy diferente que el sentido que tiene el producto procesado de esta mata, que se comercializa con mucho éxito alrededor del mundo. Antes de que Jorge Correa despida este raudo programa, les contaré que oiremos una última canción de una agrupación llamada Grizzly Bear, o Oso Pardo, conformada en el 2004 en Brooklyn. Rock folclórico como el que hemos oído en esta mañana, y la canción se llama Cuchillo. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a la radio comunitaria Leonardo Amaya, que madrugó el día de hoy, como siempre, para que podamos estar al aire con ustedes.